Por favor, verifiquen si hay sonido en la radio, por favor. No sé si estará saliendo al aire. Por favor. 1, 2, 3, probando. Dale, denle play esto a radio, por favor. Play esto y play a la radio para que activemos la radio y escuchemos el programa. Buenos días a todos los oyentes de las páginas loteriles y hipicas que están aliadas a nuestra página y la página matriz en maracuchito.com. Hoy comenzamos un nuevo programa que se llamará Loterías Horóscopo con la Patrona. Pronóstico, lotería y horóscopo con la Patrona. Buenos días a todos. Vamos a poner una música para empezar el programa y ahorita vamos con un horóscopo. Luego pasaremos a los datos de Parley para continuar con los de las loterías. Un buenos días, un feliz día y esperemos les guste el programa. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hiciera llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá. Son muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, yo vivía muy bien hasta que te conocí. La vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debía amar, porque ahora pienso en ti. Mucho más. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía la alegría, la belleza de la vida, pero no de soledad. Soledad, eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, yo vivía. Te conocí, vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debía amar. Bueno, estamos en el aire con el programa Loterir, Pronóstico Loterir con la patrona. Entre un poco momento ella va a entrar al aire para dar su saludo parley. Mientras tanto vamos a leer el horóscopo de hoy, lunes 26 de agosto de 2013. Energía planetaria del día. El sol se opone a Neptuno, creando una nerviosa energía, aunque todavía puedes lograr mucho con Marte en los últimos grados de Tauro. Sientes que algo se aproxima pero no sabe qué es. Sería inteligente en comprometerte a hacer un cambio. Algo o alguien revive recuerdo, para bien o para mal, esta noche. El horóscopo de hoy lunes, día de la luna, día de poder cortarse las uñas, porque es día de la luna, día lunes. Vamos entonces a darle el pase a la patrona y su saludo. Patrona, saludos, empezando tu programa, espero que tengas suerte en tu programa Loteril. Adelante. Buenos días, les habla la patrona. Hoy iniciamos un nuevo reto con todas las páginas aliadas. Alex, tengo retorno de tu radio. Ya va. El mío no puede ser, bebé, porque... Llámame acá. ¿Ahora? Ahora sí. Ok. Espero nos vaya bien en esta nueva iniciativa y que las páginas aliadas logren con nosotros ganar en los sorteos de lotería, en los parlays. Bueno, ahora que les puedo decir, vamos a iniciar esta nueva aventura lotería de la siguiente. ¿Aló, patrona? Sí. Sigue, dale con los parlays, ¿no? Y habla un poquito más fuerte, se está escuchando muy bajo, triste. Ah, ok. Bueno. Vamos a iniciar entonces el día con los parlay. Tenemos un parlay de uno de nuestros colaboradores, el señor Camoy. Este parlay, se los voy a colocar de la siguiente manera. Tomen papel y lápiz y anotan. Adelante, patrona, con el parlay. Sansa, Rulay. Felix, Rulay. San Diego, gana. Doyle, gana. Detroit, gana. Suerte con el parlay de Camoy. Patrona, repítelo poco a poco, más lentamente, para que la gente tenga chance de anotar. Ya. No te preocupes por el horario, que ahora es que tenemos tiempo. Son las 10 y 10. Tenemos entonces Sansa, Rulay. Felix, Rulay. San Diego, gana. Dodgers, gana. Detroit, gana. De todas maneras, dentro de un ratito se los vuelvo a repetir por si no copiaron. Correcto. Bueno, no sé si querrá dar tu parlay. Ahora les voy a dar mi parlay. Adelante. Vamos a ver cómo nos va hoy. Hice todo lo posible por sacar unos buenos logros. Vamos pues, este se los voy a dar un poco más despacio. Tampa, alta. Toronto, alta. Dodgers, Rulay. Phoenix, gana. Y Cincinnati, Rulay. De todas formas, yo se los dejo en la pizarra para que ustedes lo puedan apuntar mejor. Ok, patrona. Bueno, dándole buenos días a todos los presentes en la página aliada, con la dirección de Juan Carlos García en la radio del maracuchito.com y la voz del hipismo. Hoy también se va a dar todo lo que contesta en Rancho Alegre. Yo no lo voy a poder acompañar por razones laborales. Bueno, vamos a escuchar una música y regresamos de nuevo con el programa Lotería de la Patrona. Ya regresamos. Se responden mis porqués, me inspiran tus palabras y mi casa está en tu piel. Que tierno amor, mi devoción, viniste a ser mi religión, mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento. Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo, mujer. Valió la pena, lo que era necesario para estar contigo. Tú eres una bendición, las horas y la vida de ti la bonera, están para vivir la tierra a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena, valió la pena, lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu la bonera, están para vivir la tierra a tu manera. Enhorabuena. Porque valió la pena, valió la pena. Te veo y me convenzo que tenías que llegar. Después de la tormenta que en tu pecho puedo entrar y ser más yo de nuevo yo. Y tu bandera, mi ilusión, y mira si te quiero. Que tu amor me entregó. Que viva en los momentos en tu boca y en tu cuerpo. Valió la pena, lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena, están para mi vida, pero a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena, valió la pena. Lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena, están para vivir la pena a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena. Porque tú eres una bendición, no tengo duda. dice Celia. My English was not very good, no, señor. Que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga, cantó el amigo Mark Anthony. Vamos a repetir el horóscopo de hoy, lunes 26 de agosto 2013. El sol se opone a Neptuno, creando una nerviosa energía. Yo creo que esas son las energías que le están pegando a la patrona, pero tranquila, patrona, que vamos adelante. Todo va a salir de maravilla. Aunque todavía puede lograr mucho, con Marte en los últimos grados de Tauro, se siente que algo se aproxima, pero no sabe qué es. Sería inteligente en comprometerte en hacer un cambio, algo o alguien revive recuerdo, para bien o para mal, esta noche. Bueno, vamos a continuar. La patrona, vamos a repetir los parley y entramos en la parte loteril. Adelante, patrona. Bueno, les repito el parley de Camoy, nuestro colaborador de la página. Kansas Rulay, Phillips Rulay, San Diego gana, Dodgers gana, Detroit gana. Voy con el propio, con el mío. Tampa alta, Toronto alta, Dodgers Rulay, Phillips gana y Cincinnati Rulay. Suerte con estos parley que les hemos puesto un mundo para la iniciación del programa. Bueno, por aquí, patrona, tenemos los datos de siempre en la pomada, en la lotería. 498-187 para Zulia, Táchira y Chance. Exacto. Bueno, patrona, adelante. Y los datos de la patrona para hoy, acá están. Se los voy a dar unificados para ver si hoy logramos una buena ganancia. Unificado, ¿qué significa? Que les voy a dar hasta lotería. Vamos a ver si hoy tenemos gran suerte en eso. El 694 para Zulia, solo para Zulia. El 906 para el Chance. 014 Chance. Y un astral que lo van a jugar con Sagitario, el 127. Ese astral lo pueden jugar en triple tazo y en astral chance. Se los voy a repetir. Para Zulia, 694. Para el chance, 906. Para el chance y astral, 014 y 127 con Sagitario. Suerte para todos. Espero que ahí estemos cobrando hoy. Ok, patrona, ahorita lo volvemos a repetir. Vamos a una pausa musical y volvemos entonces con la repetición de todos los datos dados hoy, de la siempre en la pomada, el amigo Camoy, los datos de la imperdible patrona en la lotería Parley. Vamos a sonar una musiquita y venimos con la repetición de todos los datos y la despedida. Amor, aquí me tiene abandonado. un bar, le cantó Maná. Bueno, vamos con el resumen de nuestro programa pronóstico lotérico con la patrona y algo más para ley, horóscopo del día. Bueno, aquí tenemos los números de pomada, siempre en la pomada, 498 y 187, Zulia, Táchira y Chance. Vamos con el resumen de la patrona, con los parlay y los datos de lotería que tenemos. Adelante, patrona. Bueno, vamos a empezar entonces a repetir el parlay del señor Camón, para que tomen nota los que les ha faltado algún logro. Kansas Rulay, perdón. Phoenix Rulay. San Diego gana. Dodger gana. Detroit gana. Ese es el de señor Camoy, uno de los colaboradores de nuestra página. Ahora vamos con el mío. Tampa alta. Toronto alta. Dodger Rulay. Phoenix gana. Y Cincinnati Rulay. Los datos de lotería que les dejé son los siguientes. Se los dejé unificados de la siguiente manera. El 694 para el Zulia. Solamente lo vamos a jugar en Zulia. El 906 para el Chance. El 014 y el 127 acá lo vamos a jugar en los astrales, tanto en el astral de Chance como en el tripletazo del Zulia con el signo Sagitario. Espero tener buena aceptación con el programa y hoy poderles haber dejado un buen dato para la ganancia del día. Y también espero a ustedes les haya gustado el programa y me acompañen el día de mañana para el segundo logro de este programa. Miren, un poco nerviosa, bastante nerviosa. Aparte, quiero dejarles bien claro que yo estoy pronosticando lotería, más no les estoy confirmando que esos números van a salir a ciencia cierta. Pronóstico es exactitud del número que uno está sacando, más no es la exactitud del número que les pueda salir. Eso quiero dejarlo bien claro porque nadie es infalible. Hacemos todo lo posible por dar ganadores y por ganar, porque si ustedes pierden, yo pierdo, porque yo también juego lo mismo que les doy a ustedes. Por tanto, es mi responsabilidad dejar claro que no tengo información de ningún tipo que pueda decir con veracidad ese va a salir con exactitud. Son pronósticos y como bien sabemos, los pronósticos hoy no salen, mañana puede ser que no, o viceversa. Ok, eso era todo lo que quería aclarar, porque nadie es infalible. Todos tratamos de hacer lo mejor posible. Bueno, patrona, me encanta tu humildad, pero sabemos que eres muy acertada, así que hay que jugar con fe y para adelante, porque en la página se ha demostrado de que sí se dan los números. Numerología pura, estadística, proyecciones, estudios, tanto en los parlay como en la lotería. Bueno, patrona, no queda más nada que despedirnos por el día de hoy, esperando le haya gustado el programa. Nos veremos en la otra huerta mañana a las 10. Gracias a las páginas aliadas y espero les haya gustado el programa y nos acompañen mañana para el mes. Muchas gracias y buenos días. Ok, hasta luego, patrona, hasta luego nuestra página aliada. Ha sido un placer, lo dejamos con otra música y hasta mañana.